quiero tu cuerpo y el movimiento que tú sabes dar. Ya no soy tan ansioso, me siento leve y gustoso, libre y suelto para volar. Yo solo quiero tu cuerpo y el movimiento que tú sabes dar. Sabes nada.